Me había visto en un espejo que cuando estoy tomando, madre mía, qué cara tan maluca se me pone, que cuando estoy borracho me da risa. Ay, yo nunca me había visto en un espejo que cuando estoy tomando, madre mía, qué cara tan maluca se me pone, que cuando me emborracho me da risa. Siento que de pronto me entusiasmo, me pongo yo a beber desde temprano. No puedo controlarme, ya no puedo. Caramba, qué sabroso es este trago. Ay, cuando se me calientan las orejas, agarro una pareja en el fandango. Que así como yo gozo más la vida, yo vivo sin las penas parrandeando. Seguro me salgo corriendo.